Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Todos los miércoles a través de la 940 AM o www.radiocce.com. Nos pueden escuchar todos los miércoles 8 de la noche. Esta noche les acompañamos con varios eventos, pero específicamente con dos. Esta noche estaremos conversando con la gente de Rincón Indie, que nos contarán sobre esto de Escápate al Rincón, un concierto bastante chévere que se va a dar este sábado con algunas bandas que ya están sonando desde hace algunos meses, algunas otras que ya se han ganado ahí su espacio dentro de todo lo que implica hacer música acá en esta ciudad, y de eso vamos a estar conversando. Y más adelante también les vamos a contar a algunos detalles y un poquito del descanso. Con la gente del descanso vamos a estar hablando la próxima semana vía telefónica, así que ahí saludos a la gente de Cuenca y esperamos poder ir por allá. Bacán, escuchemos así algo de Boris Vian, de me una. Parece para irnos ambientando lo que se viene. De una, lo que tendremos en algo de Escápate al Rincón es Boris Vian, este personaje que nadie conoce, pero nosotros todo... hablamos con él y no tenemos... la grabación. Sería bacán que ya que va a estar el, de hecho él se comprometió que sí va a estar por acá por Quito y va a venir por acá, así que ya le vamos a contactar. Le tuvimos en una llamada telefónica, se perdió lamentablemente la grabación, pero en todo caso ahí vamos a ver cómo reactivar el contacto. Así que vamos a escuchar, esto se llama Cayendo, Boris Vian. Polución sonora. Que estamos aquí en La Polución Sonora. Conoce a la comunidad de diseñadores independientes más creativa de la ciudad en La Libertina, Tienda Galería, un espacio para el arte en donde encontrarás ropa, accesorios, bisutería, libretas, artesanales y todo en diseño independiente. La Libertina, Tienda Galería. Estamos ubicados en La Floresta, en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Entre Lugo y Vizcaya, ahí donde vean las la pared llena de ¿cómo se llaman esas? Tupirrosas, no. No son tupirrosas, de enredadera. Una pared llena de enredaderas, ahí está. Usted les quiere mandar por otro rumbo. No, donde vean las enredaderas, ahí por es. Por la maleza. Y si te gusta dibujar, ilustrar, escribir o garabatear, te invitamos a conocer a Crearte, un taller de encuadernación artesanal de la ciudad de Quito que te ofrece cuadernos, libretas, boceteros y más armados totalmente personalizados. Crearte, una libreta solo para vos, sin líneas, sin cuadros, sin pentagramas, una libreta pura para vos y como vos. Encuéntranos en Facebook como Crearte Encuadernación. Y se vienen algunas noticias de Crearte y de La Libertina. Wow. Va a haber un taller de bordado. ¿Alguno de ustedes sabe bordar? Que no. Sepa coser. Más o menos. Que sepa. Yo estoy bordar. Aprendiendo lindazo. Oye, oye, sí. Bufando, ¿sí o qué? Tejer no. También está lindazo. Sí. Chico. Tejer. Chico es todo un... Yo estoy aprendiendo a bordar. Qué lindo. Y en serio, artista. Es como dibujar con el hilo en la tela. Está full lindo eso de aprender a bordar. Así que ya les voy a contar más adelante detalles de eso. Porque ahorita les voy a presentar al invitado que tenemos esta noche. Buenas noches, amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Con quién estamos? Y bienvenido al Apolo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Fernando, soy el esqueleto de los telebifílicos y organizador del Escape del Rincón. Eres el segundo Juan Fernando que tenemos en menos de un mes. Estuvo hace dos semanas otro Juan Fernando hablándonos en cambio de la fiesta Kungs, que también se viene ya para la siguiente semana. Es esta, sí. La siguiente semana. Ah, ya. Sí, la siguiente semana es la fiesta Kungs. Ahí, vea, su tocayo estuvo ahí conversando. Y ahora está el Juan Fernando, pero en cambio de Escápate al Rincón y de los telefílicos. Sí. Juanfer, se viene el Escápate al Rincón, un evento bastante bacán que se armó con algunas bandas que están sonando ya. Cuéntame, ¿cómo es que nace esta iniciativa de hacer este evento? Inició desde un grupo de chicos y chicas que hacen la página del Rincón Indicuador, que es una página que busca impulsar lo que es la escena independiente, la música ecuatoriana, el rock, todo tipo de movimiento musical aquí en esta escena, y que se propuso más que todo hacer llegar el mensaje que tienen todas estas bandas aquí en conjunto. Yo incluido en ese grupo igual. En el gajo de bandas. Sí, pues. Qué bacán. Qué chévere. Parte de los telefílicos también nos decías. Sí. Los telefílicos ya les escuché. No sé si ya tengan algo grabado. Ya, sí, ya hace rato. Ya, bacán. Ya, tienen ya. Que pasarnos para poner la música acá. Porque les escuchamos hace un año atrás en algunas grabaciones caseras. Sonaba bastante bien, bastante chévere. Y nada, pues ojalá podamos escuchar las grabaciones. A ver sí, qué ya, tal. Ya está todo en Spotify, SoundCloud, Deezer. Todas las redes ya están disponibles para nosotros. Ahí para que todos tripeen con lo nuestro. Bacán, chévere. Este 14 de octubre se viene Escápate al Rincón. Es un evento, ya nos dijiste, organizado por Rincón Indie. Vamos a conversar más adelante también de Rincón Indie, pero contémosle a la gente qué va a suceder este sábado, con qué bandas y en dónde. Bueno, el Escape del Rincón va a ser un evento en la Sala de Arte Cowe, que está ubicada en La Mariscal y Juan León Mera, o sea, Luis Cordero, la esquinita ahí. Ya. Y va a estar con, me parece, 8 bandas, que es Boris Vian, Telémaco, El Perfecto Malabarista, Los Teleiofílicos, Tranvía, El Tiro, Psycho Booty y Escape from the Machinery. Y va a estar un conciertazo, así, porque está súper bien organizado, ya están las preventas ya regándose por todo Quito. Qué bacán. O sea, el mismo show va a ser con alusión a Halloween, obviamente, por este mes. Uh-huh. Entonces, todas las bandas van a estar. Por eso lo del vaya disfrazado. ¿No? Claro, obviamente, ahí el esqueletito va a ser la aparición. Qué bacán. Bien. Eso, va a haber muchas luces, harto de disfraz, máscaras, de todo, tienen que caer todos. Chéverazo. Estábamos conversando antes de entrar al aire sobre si cachábamos a las bandas que van a estar en el cartel. Tú, de las bandas que están en el cartel, ¿a cuáles les has visto tocar o a cuál cachas? Personalmente creo que he tocado con todas, menos con Telémaco y Boris Vian. Bacán. Con todos he compartido un cartel y entonces he tenido la oportunidad de cachar cuál es su material, y todos tienen un buen material y he tenido una buena relación con ellos, no he tenido ningún problema. Chéverazo, qué bacán. Así entonces que... las bandas que van a estar en este festival son Boris Vian, Telémaco, Teleiofílico, Los Psycho Burger, el perfecto Malabarista, Tranvía, Escape from the Machinery y El Tiro. Bacán. Chévere. Esto va a ser este sábado, ¿no es cierto? Sábado 14 de octubre. Este sábado 14 de octubre, ¿en dónde nos repites el lugar? En la Sala Cowe de Arte, en Juan León Mera y Luis Cordero en la esquina. Ahí está, aquí cerquita de la radio. Vea, para ir cerquita nos queda a nosotros. Así sí. Que ya saben, vamos a escucharle, ¿te parece algo de lo que viene para este concierto? Ya estuvimos escuchando Boris Vian. ¿Qué te gustaría escuchar ahora a ti, Juan Fernando? Chuzo, ahí pónganle Psycho Burger. De una. Vamos a escuchar entonces Psycho Burger, ¿alguna canción? Catarsis. Catarsis. Vamos a ver si la encontramos. Si la encontramos, chévere. Si no, sonamos alguna otra de Psycho, Psycho Burger. Esto es Polución Sonora junto a Escápate al Rincón. Thank you. recuerdo este camino, recorro dentro de una niebla espesa y fuerte como un grito. Busco el ruido del metal entre coros ahogados. Puedo mirar del campanario y mientras me acerco hacia el borde, soy consciente, estuve aquí, mi nombre en el viento del norte. Cierro los ojos a la luz, abro el hocico y las palomas se columpian en la cruz. Y huyo, caigo desde el cielo al basural, devoro sombras de ciudad. En cada callejón encuentro otra oportunidad de atore, que fragante esta ansiedad. Regresamos de esta polución sonora y les contamos que hay diferentes eventos para que se diviertan, pasen chévere y disfruten de la música. Este viernes tenemos Descomunal, 1080, Muscaria, Mantequilla Nápoles, Ados Dachi y Los Cuervos, Custodia, Bastata Corpórea, Scan Café. Esto va a ser el día viernes. Ya averiguamos bien, ha sido este viernes. Usted está desinformando, amigo, desinformando. No estoy contrastando la información, pero vea, ya siempre hay chance de corregirlo. Un comunicador contrasta las fuentes. ¿No? Es que yo no tenía fuente, pues ¿de dónde quería que contraste? Yo me estaba acordando nomás que la era... La fuente de luz, aunque sea, amigo. Ya, regresamos de esta polución sonora. Fiesta Kunz número 5. ¿Qué más tenemos? Tenemos el día sábado, Escápate al Rincón, que estamos conversando con ellos, con Juan Fernando específicamente, que tiene detalles de este evento. Y tenemos también, en el siguiente mes creo que es, se viene desde Cuenca el descanso. Nos vamos a pegar un descanso en Cuenca. ¿Qué viene en el descanso, amigo? En el descanso tenemos, a ver, ya les voy a contar. Vamos a tener a Neo Indian, El Matón Policía Motorizado, Me Too, Mateo Kingman, Los Alcaloides, Los Corrientes, La Madre Tirana, Espumita y Le Teléfono. ¡Qué bacán! ¿Eso se viene cuándo? Esto es el 4 de noviembre. 4 de noviembre en Cuenca con el descanso. De ahí, aparte de todas las nacionales, yo les recomendaría a Me Too. Es una bandota colombiana, o sea, es un grupo, es un dúo. Chévere, full bacán, full bacán. Así que va a estar bueno el descanso. Vamos a ver si nos damos un paseo por el sur. A ver qué tal nos va. Y esta noche, como les decíamos, conversando con la gente de Escápate al Rincón, específicamente con Juan Fernando, el esqueleto de los teleyofílicos, quienes también estarán presentes este día sábado. Cuéntame un poquito sobre Rincón Indie. ¿Cómo nace la propuesta? Decías que ya nos contaste algo sobre que nace con el propósito de como brindar el espacio y un poco ampliar las perspectivas también en cuanto a lo musical, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha ido dando el trabajo de ustedes? ¿En dónde les encuentran? ¿Cómo es que ha sucedido ese tipo de cosas? Cuéntame, Juan. Es una mezcolanza de eventos que ha ido pasando alrededor ya de un año y medio, me parece. Uh-huh. Pero los chicos que están relacionados a esta página, todos se han ido conociendo porque tienen el... afinidad con la música. O sea, y el gusto de ser como que fotógrafos. Uh-huh. Entonces, fotógrafos, los que filman, músicos, empezaron a hacer esta página y está rodeado por Guayaquil, Quito, hasta en Cuenca. Entonces no solo es en una parte, entonces hay full cobertura en las partes más candentes, si se lo puede decir, de la música independiente últimamente. Uh-huh. Qué bacán, o sea, están ampliándose por otras ciudades también. Claro. Qué bacán, qué chévere. ¿En dónde les encuentran? ¿Cómo pueden ver el trabajo de Rincón Indie también? Todos pueden entrar a Facebook y encontrarnos como el Rincón Indie Ecuador, o también en Instagram, que igual está con el mismo nombre. Las historias. ¿Usted sabe hacer historias en Instagram? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de vez en cuando. Ahí tocando guitarra a veces. ¡Acho! ¡Qué bestia! Ya estoy sacando, amigo. Ya me va a ver. Qué chévere, qué bacán. Así que nosotros invitándoles para este día sábado 14. ¿Cómo ven ustedes esta onda de la música actual, de la música independiente? Yo personalmente he conversado con un montón de gente. Hasta con un amigo me estaba peleando en Facebook. Yo le decía, a mí no me gusta esto de debatir, de ponerte a escribir testamentos y tanta polémica en redes, no me gusta. Armar el barullo en redes, no me gusta. En todo caso, le decía a mi pana, vea, topémonos una cervecita, un cafecito y conversamos. Ahí sí, horas de horas puedes estar debatiendo, conversando, lo que sea. Y nada, pues la onda ha sido de que la gente está con un ambiente, con una onda de que la música se estancó, como que en estos tiempos está un poco apagada, no sé cómo decirlo, pero ya no se siente la misma energía de hace un año, hace unos dos años, no se ve el mismo movimiento, la misma dinámica, se canceló el Carpazo, sí. El Quito Fest no consiguió la gente que necesitaba. Algunas cosas están pasando dentro de la música, sin embargo, se ve que también la gente ya le tiene más cariño a la música ecuatoriana. O sea, suceden cosas full raras, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo analizan esta situación de la música actual? Es un poco raro, la verdad. Últimamente en la escena han salido bandas que están rodando internacionalmente, La Máquina Camaleón, un poco de Trevos en Original Monks. Pero a mi parecer, creo que la música actual no tiene la misma energía que de otras generaciones atrás, Sudacaya, Rocola Bacalao, Mama Vudú, cosas que muchos de nosotros hemos crecido escuchando. No sé si sea por el género que está a flote ahorita, pero creo que es otra vibra, son otras cosas. Pero siento que ha habido un desarrollo bastante bacán. Ya no solo se conocen las bandas aquí, se conocen en otros países, están más abiertos a redes, hay más unión en ese sentido. Claro. La cosa es tener cuidado con despreciar el trabajo de otros artistas, cosa que se ha dado creo que desde las épocas que dije de Rocola. Entonces siempre hay que tener cuidado en despreciar lo que uno mismo hace. Eso. Qué bacán, chévere. Así que la onda es como que ir también, lo que tú decías, ir a la final en la constancia, ¿no? Ir produciendo, ir haciendo, que a la final este espacio de estancamiento que ha habido en la música tampoco genere un estancamiento en la gente a la hora de hacer. Claro. Rincón Indie, hay otras plataformas, un montón de plataformas que han surgido también, y que eso da cuenta de que aunque no haya público presente en los escenarios o en los festivales o en todo, hay público que está moviendo la música. Claro. El otro día escuché un análisis que me pareció full interesante sobre el fútbol. Ando escuchando full radios de deportivas, porque estoy aprendiendo un montón de radio a la final de esos radios. Y escuchaba un análisis y decían, y todos tenemos esa idea de que a todo el mundo le gusta el fútbol y que el fútbol es lo más masivo, ¿no? Claro. Personalmente no me gusta y creo que al licenciado no le gusta. En todo caso, la gente tiene la idea en el imaginario de que el fútbol es lo que más gusta. Y estas mismas radios deportivas empezaron a hacer el análisis de que cuánta gente lleva al año un estadio o un equipo. Y no llegaban ni a ser unas, ¿qué te digo? Ni siquiera 100.000 personas en todo el año, ¿no? Claro. Y yo hice el mismo análisis en festivales. Solo ponle Metallica, Iron Maiden, Escape y Manu Chao. Y tienes, creo que, bajo unas 500.000 personas ahí, porque solo Metallica fueron 70.000. Entonces, ahí también viene como el mea culpa como sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como para reclamar también como público lo que necesitamos? O sea, nosotros necesitamos música. Se nota clarito que necesitamos música porque ahí es donde hay más gente. Ahí es donde se están llenando los festivales, ahí es donde la gente está consumiendo. Entonces, ¿por qué no también como público demandar otros espacios? Que no sea solo el fútbol, que no se gaste la plata en refaccionar estadios, sino en construir un lugar para festivales. Ahora se está haciendo en el Bicentenario un cosote grandote de centro de convenciones, que no entiendo cómo va a ser porque es lleno de columnas. Se nota que no va a ser para conciertos, claro. Creo que va a ser para exposiciones, para la feria del libro, cosas así, pero no sé, o sea, sí hay espacios como para hacerlos, y también está la onda de nosotros, ahí viene como el jaloncito de orejas al público también, de que demandemos otras cosas y no solo a las autoridades, porque al final nunca nos han escuchado y no lo harán, sino también a la gente que está produciendo, entre nosotros, como tú decías, entre nosotros contactémonos y que no sea solo virtual. Que se vaya construyendo espacios físicos también, que creo yo sí se puede hacer. Hay galerías de arte como donde va a ser el escape, el COWI, o sea, hay espacios, hay la Libertina, hay lugares donde se pueden hacer cosas, y creo que por ahí también está el hecho de un poco plasmar ya en lo físico toda esa virtualidad que existe en la unión de la música, ¿no? Creo que ese también es el problema, porque más que todo es el público lo que perjudica a la escena en sí. Creo que las personas están acostumbradas a ver siempre lo que conocen, escuchar lo que conocen, y eso es creo que una de las razones más fuertes por la que fracasó el Carpazo, lamentablemente. Para mí era un cartel bastante bacán, o sea, estaba bastante bacán, no eran las mismas bandas que han pasado este último año o el anterior. Entonces era una propuesta un poco atrevida, pero que significó bastante para esa pequeña fracción de bandas que aún siguen creciendo aquí. Esa es la esencia, porque eso creo que es lo que falta a la gente. Necesita ponerse caliente con la escena. Es como que, está bien, no conozco todas las bandas, pero sé que va a ser un buen evento, entonces voy a conocerlas y voy a meterme más en la situación. Entonces, eso. Yo me acuerdo eso y me da la idea de lo que tú dices. De cuando ibas a un concierto punk hace años, y ustedes saben los nombres de las bandas de punk, ¿no? Que tocaban desde los Topollillos de Amagante hasta, no sé, Imperdible en la Tetilla, y, o sea, bandas así, y tú ibas por el mismo hecho de escucharles, a qué sonaban, o sea, el nombre ya te llamaba la atención y ibas a cachar, o sea, a ver qué pasaba con esa banda. Yo creo que eso también falta, el salir del espacio de comodidad y sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort y anda a cachar las bandas. Sobre todo este sábado en el Escápate del Rincón. Volvemos y le seguimos conversando más acerca de esto. Vamos a escuchar algo más de música y con esta canción le quiero mandar un bonito pensamiento a mi papá, que se recupere pronto, que tuvo una cirugía ayer, ¿fue? Sí, ayer ya, estoy perdido de los días ya. Una cirugía ayer y hoy ya salió, así que ahí va acá para mi papá un bonito pensamiento. Y esto se llama La Máquina Camaleón, Beneficios de Ser Magnético. Polución sonora. Conoce la comunidad de diseñadores independientes más creativa de la ciudad, en La Libertina Tienda Galería, un espacio para el arte en donde encontrarás ropa, accesorios, bisutería, libretas artesanales y todo en diseño independiente. La Libertina Tienda Galería. Estamos ubicados en La Floresta, en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Chévere, ahí está La Libertina. Si quiere, la semana anterior estuve por ahí. Hay unas chompas bordadas. No puedo decir a lo argentino porque suena mal en radio, pero te vas de cabeza, amigo. Te caes de cabeza con esas chompas. Vamos, están muy lindas. Están en la... Ahorita vamos, dice. Y yo, en cambio, te digo que si te gusta dibujar, ilustrar, escribir o garabatear, te invitamos a conocer a Crearte, un taller de encuadernación artesanal de la ciudad de Quito que te ofrece cuadernos, libretas, boceteros y más armados totalmente personalizados. Crearte, una libreta solo para vos, sin líneas, sin cuadros, sin pentagramas, una libreta pura para vos y como vos. Encuéntranos en Facebook como Crearte Encuadernación y próximamente Crearte y La Libertina estarán dando un taller de bordado para que, si usted no es novio completo todavía, aprenda a bordar, para que ya sea que sepa coser, que sepa bordar y que sepa abrir la puerta para ir a los conciertos. Chévere, así que dése la oportunidad también. Yo del bordado lo que ya estuve haciendo el intento, pues, amigo, como les decía. Ya está, ya. Muy lindo dibujar con hilo en la tela, está full lindo. Así que eso, ya les contaré detalles más adelante. Y nuestro amigo también, organizador del concierto, es también parte de la banda Los Teleofílicos. Por supuesto que ¿cuánto sí, tiempo van tocando? Chusa, mi hermano. Creo que vamos alrededor de unos 2 años y medio. Sino que la banda en sí, llamada Los Teleofílicos, salió un poco más tarde. Antes teníamos un proyecto con mi guitarrista Tali, que teníamos otro nombre que más adelante, si se nos acercan, les decimos, pero que quede secreta ahorita. Pero el baterista se salió porque tenía que hacer el colegio, la porque novia. No le gustaba el nombre. Exacto, no le gustaba el nombre que teníamos antes. Y ahí cambió a Los Teleofílicos, yeah. Pero ya no estaba el man, entonces seguimos con lo nuestro. Ya vamos 2 años y medio y ha sido una experiencia súper a lo bestia, ¿sí? Para mí, personalmente, ha sido full. Que te enriquece, la verdad. Todas las cosas que te dan. Qué chévere. Algún rato te hace especial de bandas que cambiaron de nombre. Bueno, por ejemplo, estaría El Tiro, que antes se llamaba El Tiro del Chanfle. Yeah. Así empezaron, así que ahora se llama El Tiro. Ahí estaría la banda que no sabemos cómo se llama y que ahora se llaman Los Teleofílicos. Mamá Vudú tenía otro nombre también. ¿Qué otras? Y así han ido cambiando algunas bandas. Hay una banda que se llama, una banda de metal, que se llama Falk, que cambió 3 veces de nombre. Era primero era Falcon con C, Falcon C, Falcon K, y luego era Falk con, no sé, era otro logo. La cosa es que los panas cambiaban constantemente de nombre, pero siempre sonaba igual. Siempre era Falk, pero cambiaban de nombre. Chévere, ¿verdad? Está bueno el especial, ¿sí? Prepárenlo, señor productor. No, pues. Por cierto, si ustedes nos quieren comunicar o contactar a nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Polución Sonora la página, Polu Sonora el perfil, y nada, pues ahí cualquier sugerencia, comentario, le mandamos saludos a la gente de Sexabred, que estamos en contacto ahí, a Magus también, y así, a un montón de gente que está comunicándose con nosotros, así que abrazos a ellos. Escuchemos, pues, Los Teleofílicos, ¿te parece? De una, ya que estábamos conversando. ¿Qué canción, así, Juan Fernando? Póngale La Mujer Araña. De una, vamos, esto que suena es Los Teleofílicos desde Quito, La Mujer Araña, Polución Sonora. Un saludo para Posición Sonora, mi programa favorito, Arre. Eres lluvia, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Estamos de regreso en Polución Sonora y yo les invito a un descanso, a tomarse un descanso el 4 de noviembre. Vamos a Cuenca. Esto sucederá en Cuenca, Me Too, Neo Indian, Los Alcaloides, ¿quién más? Le Teléfono, La Madre Tirana, Los Corrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Los Alcaloides. Los Alcaloides. Y más detalles les contaremos la próxima semana que estaremos conversando con la gente de El Descanso. Así que pégase un descanso el 4 de noviembre en Cuenca. ¡Qué bacán! Sí, sí conocen Cuenca, es lindazo. ¿Tú eres de Cuenca? De Cuenca. ¡Qué loco! Cuenca es lindo. Nosotros hemos ido 2, 3 veces. Yo una vez. Yo he ido 3 veces, pero ninguna de esas veces he podido disfrutar realmente la ciudad. Solo he visto... dos veces he ido. Solo he visto así desde el carro, como dando vueltas, o encerrado en... ¿Dónde era que nos encerraron? Estábamos en esos buses que... En Turi, era... Por Turi, en una hostería, nos encerraron ahí todo el fin de semana, no nos dejaron salir. No nos dejaron salir. Carcelado. Sí, o sea, conocimos muy poquitito de Cuenca, pero te deja esa espinita de... ¡Ah, yo no quiero! Estábamos desde el bus así, viendo así. ¡Ah! Y queríamos bajar y no nos dejaron bajar. No nos dejaban, claro, sí, fue muy poco. Pero bacán, ahora nos vamos a tomar la venganza de Cuenca. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Y igual les tenemos que hacer la invitación para este día sábado, Escápate al Rincón. Se vienen los teleiofílicos, Telémaco, Boris Bian, están El Tiro, Psycho Burger, Tranvía. ¿Qué vas? Escape from the Machinery y los teleofílicos, ya dije, y ese es el cartel completo, ¿no es cierto? Exacto. Esto va a suceder este día sábado, 14 de octubre, ¿en dónde? Va a ser en la Galería de Arte Cowie. Ahí Juan Leomera y Luis Cordero. Exacto. Bacano, ahí va, van a estar la gente. ¿Desde qué hora empieza, Juan Fernando? El evento está desde la 1:30 hasta, me parece, las 9:00 p.m. Uh-huh. Está a $7 la entrada en puerta y la preventa. A los valientes que vayan disfrazados o con alguna careta a lo bestia, se les baja ahí el precio. Ve, bacanísimo. Vamos, bueno, así que... vamos ¿de qué será? ¿De qué será de ir, amigo? Ya no hay cresta, ya no hay nada. Ya no hay botas. Sí. Juan, pero se va a poner, se va a hacer cresta. Sí, te vas a poner como esqueleto ese obviamente, día. Obviamente, ahí va a estar bien pintado todo. Bacán, ahí. Chévere. Así que ahí le van si a conocer. Pelo, me hiciera... Ay, le van a conocer a Juan Fernando en su faceta musical también. Ahora le hemos conocido en su faceta de comunicador también de todas estas ideas que... Y gestor cultural, por supuesto. Es. De cosas tan bacanas que están surgiendo en la escena musical y que qué bueno que sucedan, qué bueno que se estén dando, porque de eso se trata al final, de continuar. Y en todo esto que estábamos conversando hace un rato, como que ya uno está cansado de que a la gente le tenga que gustar la música que está sonando, ¿no? Al final, muy poco interesa eso, mientras al que le guste esté haciendo cosas para que eso se mueva, está bacán. Y como decíamos hace un rato, esto de los escenarios que no se llenan y todo, es porque quizás algo está sucediendo afuera de los escenarios. Y quizás en lugar de ver hacia el escenario, tengamos que darnos la vuelta hacia atrás y ver más al público. Y quizás ahí esté ahora la respuesta. Así que eso hay que ponerle mucha atención. Juanfer, ¿alguna cosa que quieras decir al despedirte? ¿Algún saludo que quieras mandar? Quiero mandarle un saludo a mi madre, que no le gusta mi cresta, pero... No, pues señor, ¿por qué no? Vea, yo tengo 31 años ya de licenciado, también ya cerca del tercer piso, aún con cresta, vea. No, completa, pero... Pero ahí, no, sí está chévere, señor. Déjele tripear al Juanfer la cresta. Deje vivir, digo. Sí. No, sí, déjele tripear, señor, la cresta. Ahí también les mando un saludo a mi banda, a Psycho Burger, a todas las bandas que están para el cartel, a los del descanso y para todo el público que va a estar presente y está ahí afuera escuchando nueva música, que sepan apreciar lo que hay aquí. Bacanísimos. Esto es entonces Polución Sonora junto a Escápate del Rincón. Nosotros regresamos después de algo más de música. Escuchemos los Alcaloides. De una, ya que estamos ahí con todo. Esto se llama Ya viene el futuro. Polución Sonora. Estamos en Polución Sonora y estuvimos conversando con Juan Fernando. Él es parte de la organización de Escápate al Rincón, un concierto que se estará dando este día sábado. Conciertazo, va a estar Boris Vian, va a estar El Tiro, Psycho Burger, Teleyopílicos, Telémaco, Escape from the Machine, Tranvía y Psycho Burger, que ya dijo también. Psycho. Eso va a suceder más o menos desde la una de la tarde, tempranito, así que vayan tempranito. Y la gente que quiera ir disfrazada va a tener un descuento en la entrada, así que pueden ir con una careta, si tienen un maquillaje, un disfraz, lo que sea, vayan. Vamos a ver si nos damos un saltito también por ahí. $7 cuesta la entrada, así que vaya, disfrute de la buena música y sobre todo dese el gusto de escuchar otros sonidos y también el gusto de apoyar a la escena. Precisamente como decía el Juan Fernando, que no sea el cartel el nombre el que llame la atención, sino más bien la música, lo sonoro, que es lo que al final importa en esto de la música independiente. Esta semana vamos a tener, ¿qué amigo? ¿Qué desea? ¿Qué quiere? Esta semana vamos a tener el disco de la semana, ¿no es cierto? El disco de la semana. ¿Cómo están un poco los días nublados, así? Tenemos el disco que nos lleva por esos rumbos. Y que le acompaña bien a los días nublados. Claro que sí. Hoy tendremos en el disco de la semana Los Días Invisibles de El Extraño. Eso estará sonando, así que atentos a la gente que le guste esta banda que ya no está vigente en la actualidad, pero que todos creo que esperamos que en algún momento regresen y con mucha más fuerza. Así que eso les vamos a tener más adelante. Contarles que el taller de, La Libertina y Crearte están organizando entre las dos partes un taller de bordado a la gente que le gusta esto de bordar, crear cosas a partir de la técnica del bordado. No se olviden, eso va a suceder ya mismo y más adelante les estaré contando detalles sobre eso, o la otra semana quizás les tenga todos los detalles completos de este taller de bordado, así que muy atentos con eso. ¿Le parece si nos vamos con algo más de música, amigo? Vamos con algo para ir más calentando música. Motores para el disco de la semana. Vamos entonces a escuchar, esto se viene. Una banda que a mí me encantaba full, no sé a usted, amigo. Mundos, bandota. Una bandísima, así que vamos a escuchar. Esto es desde Quito, Mundos Natural. Parte de mi cambio, la luz no nos sorprendió y huimos con rumbo al sol. Eran lo natural. Nadie nos puede alcanzar para ser. Hola, somos Mundo. Suscríbete al canal de Epicentro de YouTube aquí. Y para ver más videos, dale clic aquí. Chao. Aquí. Polución sonora. Regresamos y esto se llama Polución Sonora. Yo les invito a que visiten el canal de Polución Sonora, por supuesto, en YouTube. Un triangulito. Sí, puede visitar y encontrar varias sesiones. Tenemos sesiones con... se olvidó la de las sesiones que tenemos. Tenemos con La Máquina, con Swing Original Monks, tenemos con... Mundos. Lo que habíamos escuchado hace un rato, de hecho, tenemos con Mundos, con los Bueyes de Madera, tenemos con Vespa, tenemos con Mugre Sur, tenemos con Lex. Hoy ni sabe, estuve escuchando una radio que no voy a decir el nombre en la mañana, y sonó Lex. Y yo, cocinando ahí. Un buen indie ahí cocinando. Qué chévere, bacán. Lo que está sucediendo, decíamos, interesante esto que está sucediendo al final con la música, ¿no? De que se estén dando estos fenómenos de que quizás falta gente en los escenarios para que por fin se despierte otra nueva forma de hacer las cosas. Eso creo yo es lo productivo de lo que está sucediendo actualmente, porque claro, no me acuerdo quién nos decía en una entrevista en estas semanas que mucho se apeló a las redes sociales y a la promoción de las bandas, pero como que se dejó de lado la esencia o el sentir o la relación directa de lo que implica ir a un concierto. Porque, a tripear, porque lo que decíamos hace un rato, hace algunos años tú ibas a un concierto X en donde sea, podías ser en Toctiuco que te ibas, sin importar lo que sea, podías ser en el sur, en el norte, donde sea, y te ibas precisamente por eso, por el gusto de ir a encontrarte con nueva música cada semana. Eso creo que ahora se está, ampliando un poco, no sé si desbaratando, más bien ampliando un poco, porque las posibilidades o lo que se ofrece en la actualidad está quizás muy encerrado dentro de algún espacio. Hace falta por allá, no, ¿sabe qué me gustaría a mí, en lo personal? Que por ejemplo, en Macas, como sucedió hace algunos años, salga Ayahuasca o que salga otra banda, ¿sí? Que salga una nueva banda, que alguna vez estuve en Baeza, y ahí hay mucha gente que escucha black metal, por ejemplo. Una banda de black metal, pero que se haga muy conocida, no sé, o sea, me gustaría eso, que se descentralice un poco también la escena, que no sea solo Quito, Guayaquil, Cuenca, que de pronto una provincia dé la sorpresa, ¿no? Así como aquí estamos nosotros también con esto, que no necesariamente responda a lo indie, no sé, se me ocurre algo así, sería bacán que pase. Nosotros acá en Polución Sonora, en las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora, o si no, el perfil como Polu Sonora. Ahí nos puede mandar mensajito, nos puede mandar recomendaciones de música. Si tienes una banda también nos puedes escribir para poder estar aquí en La Polución contándonos sobre tus anécdotas o compartiendo tus sonidos. Sí, nosotros acá seguimos ahí intentando hacer las mejoras. Les pedimos un montón de paciencia, por favor, a la gente que nos está escribiendo, porque todo este tiempo que nos estamos tomando, les aseguramos que es para mejorar, para que sea un espacio mucho más bacán La Polu. Así que eso, les pedimos un montón de paciencia. En todo caso, le mandamos un fuerte abrazo a la gente que siempre está conectada con nosotros, a Emanuel, por ejemplo, Emanuel, el Canca, que siempre está ahí, a la gente de La Reserva también, este lugar de cerveza artesanal, que próximamente les contaremos algo más sobre eso, y por supuesto a la gente de Rincón Indie que estuvo hoy con nosotros, y a la gente del Descanso. Eso les vamos a contar en el siguiente segmento. No se olvide que este viernes tenemos la Fiesta Kunz, no hay quinto malo, Fiesta Kunz, 1080 desde Guayaquil, Descomunal, Skanka, Bastata Corpora, ¿quién más? Muscaria. Y algunas otras bandas más que estarán. Custodia también está. Skanka, ese es el cartel así fuerte de lo que sucederá en la Fiesta Kunz. Esto va a ser en la Machanga, la casa, allá cerca de la parada Jefferson Pérez. Nosotros vamos a seguir escuchando algo más de música y volvemos para contarles lo que tenemos con el disco de la semana. Disfrute de la música, vaya a los conciertos y pues va a conocer mucha gente real. No la virtualidad. a lo que estamos acostumbrados. Dele like de a de veras a la gente. Hágale, sáquele el pulgar así hacia arriba, pero que le vean en persona. Eso sería mucho más bacán. Vamos a escuchar algo más de música. Volvemos. Esto se llama Pulso Sonoro. 1, 2, 3. Regresamos a esta producción sonora y pues vamos a escuchar uno de los discazos, y esto es el disco de la semana. El disco de la semana en Polución Sonora. En este segmento podrán escuchar los discos de la escena musical ecuatoriana que han dejado así como su huella permanente en el imaginario de la gente, sobre todo. Y se acercan los días invisibles de Quito, así que vamos con este disco que se llama Los Días Invisibles. Dedicado para todos ustedes y para este clima que nos ha acompañado en estos días, El Extraño junto a ustedes, y escuchamos las primeras dos canciones del vamos disco de la semana. Vamos con Bisontes y con Las Chicas Van en Auto. Bisontes es mi favorita, amigo, creo. Es una de mis favoritas de este disco. Vamos ahí, esto es Bisontes y Las Chicas Van en Auto. El disco de la semana, El Extraño. Vamos ahora con otro temita de este gran disco, un clásico de la escena independiente. Vamos con Reina Palmera y también vamos con Fono Dial. Esto se llama Polución Sonora, el disco de la semana. Despertador, despertador, con la mía. regresamos presentando el disco de la semana en Polución Sonora, Los Días Invisibles de El Extraño, un disco que le sugerimos, le recomendamos y tiene que tenerlo de ley en su colección, porque le va a acompañar no solo en los días invisibles, en los días nublados, sino también cuando hay un bastante sol y le gusta el rock and roll y moverse. Creo que amerita mucho este disco. Vamos con las canciones. Continuamos escuchando los tracks que contienen este disco, y lo que vamos a escuchar a continuación es el track número 7, una canción que grabaron aquí los chicos del Extraño Multiversos, estuvieron grabando una sesión, y luego escucharemos Temporadas. Vamos ahí. Esto es Polución Sonora, el disco de la semana. Conoce a la comunidad de diseñadores independientes más creativa de la ciudad en La Libertina Tienda Galería, un espacio para el arte en donde encontrarás ropa, accesorios, bisutería, libretas artesanales y todo en diseño independiente. La Libertina Tienda Galería, estamos ubicados en La Floresta, en La Coruña, entre Lugos y Vizcaya. La semana anterior estuve en La Libertina y me regalaron, gracias a la Tifa, y me compartió una galleta de chocolate vegano, una galleta vegana. Y vea, a mí que no le hago mucho a esos productos, bien amigo, me gustó, para qué también, sí me dejó sorprendido la galleta vegana. Y si te gusta dibujar, ilustrar, escuchar o escribir o garabatear, te invitamos a conocer a CreArte, un taller de encuadernación artesanal de la ciudad de Quito, que te ofrece cuadernos, libretas, boceteros y más armados totalmente personalizados. CreArte, una libreta solo para vos, sin líneas, sin cuadros, sin pentagramas, una libreta pura para vos y como vos. Encuéntranos en Facebook como CreArte Encuadernación. Me contaron que les habían mandado a hacer una libreta de... ¿cómo es eso? Los osos... se me fue el nombre de los osos, unos osos de internet, ya les cuento más adelante. Nosotros estamos en el segmento Bonai. Bonai, una libreta del Bonai, ¿no? No, ya el Bonai. Los Escandalosos, ya me acordé. Es una serie de internet que se llama Los Escandalosos y hay un oso que se llama Polar. De eso les había mandado a hacer una libreta de Polar, una libreta bordada, que es lo nuevo que está haciendo CreArte, libretas bordadas. Y nosotros estamos escuchando el disco de la semana junto al Extraño, Los Días Invisibles. Ya hemos escuchado casi el disco completo. Faltan algunas canciones que nos hemos guardado para el final, pero bueno, ahora iremos escuchando y continuamos con los tracks. Lo que escucharemos a continuación se llama, ¿qué amigo? Remolinos. Escucharemos entonces Remolinos y luego escucharemos Fiji de Los Días Invisibles. Recuerde que también puede ver el video de los hits de verano, ahí está el Remolino. Chéverísimo, sí, es verdad. Ahí búsquele los hits de verano de los amigos de Radio Cocoa y van a encontrar la canción Remolinos. Esto se llama Polución Sonora, el disco de la semana. Regresamos a esta polución sonora y recuerden que nos pueden escuchar a través de la 940 AM o si no, pueden descargarse la aplicación en Play Store o en App Store, Radio CCE HD. Y en internet nos encuentran como www.radiocce.com, www.radiocce.com. Ahí nos encuentran y pueden estar permanentemente en compañía de Radio Casa de la Cultura, una radio bastante chévere y que comparte sobre todo cosas interesantes para usted. Estamos en el segmento El Disco de la Semana en Polución Sonora, esta semana escuchando El Extraño, Los Días Invisibles. Qué disquísimo, discazo. Si usted todavía no lo tiene en su colección, haga lo que sea por conseguirlo, porque sé que de aquí en unos años este disco se va a convertir en un clásico de la música ecuatoriana. Una bandísima de Quito, y ya escuchamos hace un rato parte de su trabajo discográfico. Habíamos escuchado Bisontes y Las Chicas Van en Auto, y ahora vamos con ¿qué, licenciado? Vamos con Batallas. También, qué buena canción. Esto se llama Batallas y escucharemos también Dunas, Los Días Invisibles de El Extraño, El Disco de la Semana. Yeah. Han sido días fríos en Quito, a tal punto de que la neblina ha cubierto en algunos días toda la ciudad. Se han vuelto días invisibles y por eso hemos considerado pertinente acompañarles esta noche con este disco de la escena musical independiente, la banda El Extraño, una banda que todavía sigue vigente, digamos, en nuestros corazones. No está vigente ya en los escenarios, pero como decíamos al inicio, esperamos que regresen y ahí estaremos, la gente que le gusta la música del Extraño, porque nos parece una banda muy bacana, sin pretensiones, sin formalismos, muy sincera con lo que hace y muy creativa, no sé, una banda bastante buena, como todas las que surgen acá en la ciudad. Eso está muy chévere. Vamos a continuar y vamos a despedir, por supuesto, este Polución Sonora con el disco de la semana. Y nos guardamos un par de canciones así como para el final, para que ya después de esto se acueste, se abrigue y ya solo cierre los ojitos y pueda descansar. Y si quiere quedarse también en compañía de la radio, puede hacerlo. Lo que escucharemos a continuación para despedirnos es Gente Peligrosa y Los Días Invisibles. Esto se llamó Polución Sonora. Nos estaremos escuchando la próxima semana. El disco de la semana. Chao.